Salgo muy contenta de la reunión porque hemos podido contar toda nuestra casuística, hemos podido contar la casuística de los 6 centros y nos han escuchado con mucha empatía y han entendido cómo lo que nos está ocurriendo a las 6 AMPA y 6 centros es realmente injusto y es una situación que no tiene ninguna lógica. Entonces nos han escuchado con empatía y bueno, el propio defensor del pueblo ha dicho que nos van a parar y que van a llevar nuestros casos, que van a defender nuestros casos y que van a mediar con la Consejería de Educación y que van a intentar que podamos solucionar nuestros casos porque piensan que efectivamente son de justicia. Y el defensor del pueblo también ha comentado cómo lo que nos está ocurriendo es un ataque directo al sistema público de educación y cómo hay que defender la pública y lo que estamos haciendo desde nuestras AMPA es efectivamente eso, es defender la educación pública y defender el derecho que tenemos todas y todos a ello. Por lo tanto, yo salgo satisfecha porque creo que tras esta reunión podremos conseguir un paso más y igual conseguimos solucionar algunas de las cosas. Si no a corto plazo, a medio plazo seguro que revertimos estas situaciones.